Nothing will stand in our way. I will finish what you started. There are stories about what happened. It's true. All of it. The dark side. A Jedi. Force. It's calling to you. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red, Facción Rebelde? Hoy tengo algo muy importante que contaros porque ayer fui a ver El Despertar de la Fuerza, la nueva entrega de la serie, bueno, la ya mítica serie Star Wars. Una película que ha costado 200 millones de dólares y solo en Estados Unidos el primer fin de semana recaudó la friolera de 238 millones. Pero cuidado que antes del estreno de la película, seguro que vosotros, tanto como yo, habéis visto juguetes por todos lados y publicidad de todos lados, incluso de una conocida compañía de seguros que ha utilizado imágenes del Despertar de la Fuerza para promocionarse. Hay detalles curiosos de esta película antes de que os cuente un poquito mis impresiones, que ya os adelanto que han sido extraordinarias. He disfrutado muchísimo, muchísimo. No me ha decepcionado en absoluto, y eso que iba predispuesto a que me decepcionara, como a muchos fans. Ellos querían, J.J. Abrams ha querido mantener un poco la línea de las películas de la trilogía original, por ejemplo, no usando verde croma, no abusando del verde croma, usando miniaturas y maquetas para que los escenarios fueran lo más reales posibles y con el mismo aspecto que la trilogía original. Por ejemplo, querían que el retroceso de los blasters, de las armas, de las tropas de asalto, fuera real, así que por lo visto compraron todas las botellas de aire comprimido de las armas, de las pistolas de aire comprimido, pues compraron todas las que habían Reino Unido para que el retroceso fuera real y no solo fuera un efecto especial, ¿no? En verano del 2013, Carrie Fisher, la princesa Leia y Mark Hamill, Luke Skywalker, empezaron una dieta muy estricta para la película, ya que los dos estaban hermosotes. Y una escena que es emocionante. Cuando Han Solo y Chewbacca entran en el Halcón Milenario, había como 200 personas en el set de rodaje y estaban en completo silencio, atónitas ante lo que estaban viendo. Y es que, amigos, cuando estás viendo una película, que es una película espectacular, que tiene para la infancia de muchos de nosotros, tiene una carga emocional muy fuerte. Cuando ves a Chewbacca y a Han Solo, se te cae el alma a los pies y más de uno derrama alguna lagrimica. La película tiene lugar 30 años después del retorno del Jedi, y yo agradezco personalmente que no hayan hecho inventitos tipo Jar Jar Binks, ni tonterías como los midichlorianos, a los que, por cierto, no se mencionan en esta entrega. Hay, por supuesto, guiños a los fans. Y antes que nada, no voy a hacer spoilers. Tranquilos, que no voy a hacer spoilers. Tenemos robots simpáticos, tenemos figuras clásicas, tenemos la escena típica del bar con música y distintas razas galácticas, tenemos Estrella de la Muerte y la frase "Tengo un mal presentimiento", que es la tercera vez que aparece en Star Wars. Hay más guiños que no voy a deciros. La protagonista, Rey. La protagonista es lo mejor a nivel de actores. La chica que se llama Daisy Ridley, es una chica, primero, es una chica guapísima, pero guapísima, guapísima. Pero aparte de la belleza, tiene una fuerza inmensa. Os recomiendo, por cierto, el podcast de Char Blue, que siempre hace comentarios de música y de películas, que, bueno, lo he escuchado y me ha gustado mucho. Y coincido totalmente con él en que la protagonista, Daisy Ridley, es una actoraza y lo borda. Ya habíamos visto chicas Jedi. Esto no estoy reventando la película, la chica no es una Jedi, pero la fuerza es grande en ella. Y en el tráiler aparece también. Y la verdad es que da gusto ver a una chica humana, no solo de otras razas, que siempre hemos visto en las otras chicas Jedi de otras razas. Originalmente escogieron a Elizabeth Olsen para que interpretara el papel de Rey, la protagonista, pero esta chica es la que sale en Vengadores haciendo de la Bruja Escarlata, y Elizabeth Olsen evidentemente tenía un contrato con Marvel que le impidió hacerlo. Una chica, Elizabeth Olsen, está bastante guapa, aunque con una belleza un poquito extraña. No creo que lo hubiera hecho mal, ¿eh? Creo que es una buena actriz. El secundario que se llama Finn en la película, a mí al principio no me convence. Pero luego el papel es bueno y el chico va gustando. Él es un soldado de asalto, pero no es un clon. Es de estos soldados reclutados a la fuerza y apartados de su familia. Tenemos un piloto rebelde que se llama Poe Dameron, que es el típico héroe valiente, rebelde, hippilongui, ¿no? No hippilongui en el mal sentido de la palabra, en el sentido de despistado, sino que es un rebelde casi, pues, estilo Han Solo, ¿no? Independiente, pero en este caso es un tipo leal y fantástico que hace un papel alucinante. Por supuesto, Han Solo, Harrison Ford, está espectacular. Este tío, con la de años que tiene, que por cierto se rompió el tobillo entrando en el Halcón Milenario, tuvieron, y luego creo que fue JJ Abrams, se rompió la espalda intentando ayudarle, o sea, un desastre. Bueno, pues Harrison Ford está alucinante. Este tío ha envejecido fenomenal. La verdad es que contrasta con Carrie Fisher, la princesa Leia, la general Leia, que la mujer, pues, se nota que ha pasado el tiempo por ella, y aparte que la cirugía estética ha dejado sus marcas en ella. Han Solo está espectacular. Como actor, evidentemente, es mucho mejor actor que en la trilogía original, donde hace de chuleta, aunque se le da muy bien hacer de chuleta. Aquí no, aquí es un Han Solo maduro, un Han Solo con mucha experiencia, mucho más precavido, no es tan cínico como en la trilogía original, y la relación que tiene con Chewbacca mantiene esa relación que tienen, que son dos buenos amigos que siempre están discutiendo y siempre, no, ya te lo dije, no, no te aguanto, pero son profundamente amigos. Es alucinante ver a Han Solo en el Halcón Milenario, amigos. Aunque solo sea por eso, vale la pena ver la película. Aunque la película, desde luego, tiene mucho más. Los uniformes. El tema de vestuarios es alucinante. El Imperio sigue con esa línea nazi. Sobre todo los oficiales de la flota, que parecen uniformes de Hugo Boss, de los nazis, las SS. ¿Sabéis que Hugo Boss diseñó los uniformes de las SS? Están muy, muy bien. Y hay un discurso tipo Hitler hablando en Nuremberg, que en español se lo cargan porque el tipo que sale dirigiéndose, una especie de almirante que sale dirigiéndose a las tropas imperiales, todos ahí formando y tal, y él dando una arenga, en español tiene una voz de pito horrible. Espero que en inglés, ya cuando me compre el DVD, que espero comprármelo, en DVD espero que en inglés suene mejor, porque en español han puesto un actor de doblaje con una voz de flauta que más que crear una escena espeluznante, es una escena casi cómica. ¡Qué mal cuerpo se me quedó! ¡Qué mal cuerpo se me quedó! Bueno, tenemos nuevos uniformes. Tenemos una capitana de las tropas de asalto con una armadura plateada muy chula y capa. Tenemos los discretos estandartes de los sargentos, nuevas armas de los especialistas de las tropas de asalto, como lanzallamas, que eso explica un poco el estado en el que Luke Skywalker se queda, ve su casa, ¿no?, ya en ruinas, cañones, una especie de arma eléctrica tipo bastón muy chula, y en cuanto a las naves, hay alguna innovación. El Imperio tiene un arma secreta, Y las X-Wing han modificado la posición de las alas y el movimiento de las alas, aunque siguen siendo muy, muy clásicas, ¿no? Las batallas aéreas son alucinantes. Y como dice Char Blue, en este episodio de la saga, los efectos especiales están al servicio de la película y no al revés. Es decir, hay efectos especiales, pero son comedidos en el sentido de que son espectaculares, por supuesto, pero no son en plan regodeo. No son en plan transformer, no son en plan abusivo. Las escenas de acción están muy bien medidas, a la película no le sobra un gramo de grasa, todo es interesante, no tiene... Incluso las escenas tranquilas no son tiempos muertos, porque toda la historia está súper bien hilada y las escenas de acción están magníficamente hechas. Bueno, llegamos al malo, al Padawan malo, Kylo Ren. Kylo Ren, que tiene una estética Sith muy buena, y unos arranques de rabia que molan mucho. Este es el de la espadita que tiene forma de cruz, una espadita roja, muy chula. En este, bueno, este tipo tiene una máscara muy chula y bueno, es una especie de Padawan aventajado. Da miedo, aunque desde mi punto de vista no llega a ser lo terrible que es Darth Maul, ¿no? Que es un perro rabioso. Este tipo es un tipo más ambiguo. Le falta un tema musical creíble. Y esto es una carencia que comentaba Char Blue en su podcast. A esta película tiene buena música, estamos hablando de Williams, pero quiero decir, a la música le falta un tema principal pegadizo. Y que algunos personajes como Darth Maul tenga su tema pegadizo o el tema que se vaya repitiendo recurrentemente aquí, falta ese tema. Faltan voces, faltan trompetas, que es lo típico de Star Wars. Bueno, este tipo mola mucho. Hay muchas, gracias a él, hay muchas escenas en el interior de los destructores imperiales, que mola mucho, y de la vida en un destructor imperial. La general Leia, o princesa Leia, hace un papel muy bueno. Como dije antes, se nota el paso de los años en ella. Pero es un personaje que sigue siendo emocionante porque hace 30 años de esto, ¿no? Entonces, ver junto a Han Solo con Leia, con la historia de amor que tuvieron, a pesar de su diferencia, ya son dos tipos diferentes. No son los dos jovencitos que discuten y se quieren, sino son dos, un hombre y una mujer muy maduros, muy serenos. Y eso está fenomenal. Está fenomenal en el guión y fenomenalmente interpretado. La trama me gusta mucho, es una historia sencilla y está muy bien hilada. Y bueno, mi conclusión es que estamos ante una película que, aunque sigue siendo una secuela de las originales, de la trilogía original, es una digna secuela de la trilogía original. Evidentemente, para los fans, no hay nada que le haga sombra a la trilogía original. Pero esta está bien, encaja y sobre todo huye de reinventar la trilogía, que es una cosa que nos ha repateado los fans durante mucho tiempo. Nada de explicar con midichlorianos qué es la fuerza, lo cual fue una estupidez, una metedura de pata. Nada de introducir personajes tontos como Jar Jar Binks. La película es solemne, la película es terrible, ¿no? En los malos son muy terribles. La estética está muy bien, no se han pasado con el verde croma. Y bueno, sobre todo para mí, si tuviera que destacar algo, aparte, o sea, si tuviera que destacar algo, destacaría primero la protagonista, que lo borda. La chica hace un papel genial y es que da gusto verla. Y luego, por supuesto, mola mucho la inclusión de los personajes clásicos como Leia y Solo. En cuanto a los robots, tenemos un robot nuevo que es BB-8, que está en la línea de R2-D2, que en Latinoamérica R2-D2 le llamaban Arturito, ya sabéis por qué, ¿no? Porque R2-D2 suena un poco como Arturito, y nuestros amigos latinos con mucho sentido del humor le llamaban Arturito. Por cierto, sale R2-D2, y en cuanto a BB-8, que es el robot esfera, ¿no? Que corre muchísimo, mola mucho porque corre, pero claro... Si R2-D2 tenía limitaciones, por ejemplo, R2-D2 está muy bien para moverse por los pasillos, ¿Pero cómo subía escaleras R2-D2? Bueno, en la saga nueva le pusieron propulsores, con lo cual molaba mucho, ¿no? Ella, R2-D2 volaba. En el caso de BB-8 tiene tentáculos y da descargas eléctricas y además, pues, como buen robot, pues es un copiloto. Es un copiloto y navegante de los X-Wing, así que forma parte de la del equipo de los cazas de la Resistencia. Así que, amigos, ¿recomiendo esta película? Por supuesto. ¿Voy a verla de nuevo? Por supuesto. ¿Voy a verla una tercera vez? Es muy posible. ¿Me ha gustado? Muchísimo. Cuando acabó la película, mi mujer me conoce y siempre le hago pasar vergüenza, todo el mundo, y la vi ayer miércoles, Día del Espectador, la sala llena de gente, había mucho fan, vi a un chico ciego que asistió a la película, me dejó de piedra. Cuando acabó la película se hizo un silencio ominoso, que diría Lovecraft, y yo empecé a aplaudir yo solo. O sea, yo solo empecé a aplaudir. Y me siguió toda la sala. Mi mujer se pone colorada porque yo soy de los que aplaudo en las películas y aplaudo en los despegues y aterrizajes de los aviones. Aplaudo en la iglesia también. Y claro, pero son aplausos necesarios que al final todo el mundo sigue. Se transformó en un estruendo necesario. Es una película redonda, es una película para toda la familia. Es decir, si vas con niños puedes verla, no se van a asustar. Es una película en ese sentido muy Disney. Y te lo vas a pasar muy bien. De verdad, yo creo que como película es mejor que las secuelas, los episodios 1, 2 y 3, exceptuando, bueno, el episodio 2 y el 3, el origen de Darth Vader está muy bonito y está muy bien, pero esta película es muy digna, mola muchísimo. ¿Qué más contaros? Pues poco más. Salí muy impresionado del cine. Y bueno, nos esperan más películas porque la historia continúa. Evidentemente no es una película que se quede aquí. Otra pregunta, otro comentario que hacía con mi esposa cuando terminamos de verla es que si no has visto las anteriores, aunque J.J. Abrams ha intentado hacer una película como que podrías seguir sin ver las anteriores, yo creo que no. Es decir, si tú no has visto las anteriores, te vas a hacer un lío. Porque sí, hay referencias al pasado, claro, hay referencias muy gordas al pasado, que si no las conoces, te pierdes la mitad de la película o toda la película. Una cosa que no me ha gustado, siendo Disney, es que yo me quedo en la sala hasta que se apaga la pantalla. No hay extras, lo cual va mucho en línea de las películas anteriores. O sea, no hay extras con fragmentos de vídeo al final que te expliquen. No hay extras. Vale, bueno, está bien. Sigue un poco en la línea anterior. Pero cuando estuve viendo la película, la cámara tenía una manchita. O sea, mejor dicho, la cámara, el proyector, porque no creo que era la pantalla, era el proyector, tenía una manchita arriba a la izquierda. Yo no soy muy tiquismiquis, pero se lo dije a mi esposa y dijimos, vamos a quejarnos. Pues yo soy de las personas que luego me quejo. O sea, me quejo por escrito, no simplemente montar un pollo. En algunas escenas donde había más luz, se veía la manchita. Y era muy molesto. Me parece alucinante que estas cosas pasen en el cine. Voy a quejarme, voy a ir a consumo, por supuesto. Voy a quejarme y voy a dejar que esto conste. Porque estas cosas no deberían ocurrir. En este cine al que he ido ya me he quejado dos veces por errores gordos. Errores gordos como que de pronto la imagen se torciera o parpadeara y te revienta la película. Y hablando con uno de los responsables, un tío súper amable, que luego nos dieron entradas, o sea, la única forma que tienen de disculparse es decir, mira, te doy entrada gratis. Pues sí, te agradezco el gesto, ¿no? Te agradezco el gesto, pero me ha fastidiado la película. Y el tío, en una de las ocasiones que me quejé en plan bien, oye, mira, ha pasado esto, ha sido muy molesto y yo no sé cómo ha podido pasar esto. Y dice, no, pues que intentan recortar y ¿qué ocurre? Pues que hay un tío controlando varias salas y ese tío pues no puede hacerlo todo. Esto es una práctica empresarial muy cutre que hace que la gente, pues bueno, que al final el cliente termina perdiendo y por supuesto los empleados. ¿Qué te dice el empleado? ¿Lo siento mucho? No, lo siento mucho no, es que mira, esta es la situación. Ah, te dan ganas de decir, pues no voy más a este cine. No es que pase a menudo, pero luego si el cine está en crisis, pues amigos, esto es así. Bueno amigos, Star Wars, El despertar de la fuerza, gran película. Hay sorpresas, que no os he dicho, hay muchas sorpresas y vale la pena verla. Os la recomiendo, un peliculón y sin duda la película de estas Navidades. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo y hasta pronto.